Bien, pues muy buenos días, tengan todos ustedes en atención a que ustedes llegaron temprano y que nuestro expositor está también desde muy temprano. Vamos a dar inicio a la sesión académica por área. En este caso corresponde a la dirección de enseñanza la siguiente presentación. Bueno, el tema de hoy, o el título de la presentación de hoy, es la disociación de la personalidad y el otro yo prusiano. El encargado de dar esta presentación es el doctor Héctor Pérez Rincón, altamente conocido por todos nosotros. Él es profesor de psiquiatría en el Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene un cargo muy importante, él es miembro del Comité Científico de la Sección de Literatura y de Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Y bueno, usted lo conoce muy bien como jefe del Departamento de Publicaciones de la Dirección de Enseñanza. Le dejo los micrófonos, doctor. Sí. Adelante. Muchas gracias. La serie de novelas que reciben en conjunto el nombre de En busca del tiempo perdido es, sin duda, la empresa literaria más ambiciosa, más inteligente y más elaborada jamás lograda. Para el crítico alemán Harald Heinrich, solo la Divina Comedia puede compararse con ella, por lo que Proust es, como Dante, el Gedächtnismann, el hombre de la memoria. La profundidad psicológica de los personajes que habitan ese universo ficticio hizo pensar a varios críticos que Marcel Proust formaba parte de los escritores contemporáneos que habían aplicado las ideas de Freud a la literatura. No obstante, la total independencia de Proust respecto de las teorías de su coetáneo vienés es ahora un hecho perfectamente aceptado por los numerosos especialistas de esa producción literaria monumental a la que Jean Cocteau llamó justamente la Catedral de Papel. La obra proustiana es, sin duda, el referente obligado al consejo que daba a sus alumnos hace un siglo el alienista Ernest Dupré. ¿Queréis saber psicología? Leed a los novelistas y a los poetas. El consejo sigue siendo válido y mucho ganarían los especialistas de la mente en acceder a ese saber que brinda sobre los diferentes aspectos de la naturaleza humana toda creación artística auténtica. En el caso de Marcel Proust, sin embargo, el interés va más allá, pues la obra cumbre de la novelística es además, como se ha ido precisando en los últimos años de manera cada vez más clara, una empresa verdaderamente científica desde los puntos de vista clínico, fisiológico, etológico. Al decir de Michel Pearson, existe incluso una verdadera epistemología proustiana, una manera que le es propia, original y profunda de reflexionar sobre el saber y el conocimiento sin dejar la literatura. No es de extrañar que el profesor Ómulo Rossi de Génova, el joven médico que rescató a Ezra Pound de la jaula de madera donde lo habían encerrado los soldados norteamericanos tras el desembarco aliado en Italia al final de la Segunda Guerra Mundial, esté convencido que A la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido, es el más grande tratado de psiquiatría jamás escrito. No podría ser de otro modo si esta obra es, en palabras de Roland Barthes, un sistema completo de lectura del mundo. Eso quiere decir que si admitimos ese sistema, aunque sea solo un poco, aunque más no sea porque nos seduce, no hay en nuestra vida cotidiana ningún incidente, encuentro, rasgo, situación que no tenga su referencia en Proust. Proust puede ser mi memoria, mi cultura, mi lenguaje. En todo instante puedo recordar a Proust como la abuela del narrador lo hacía con Madame de Sévigné. El placer de leer a Proust, o más bien de releerlo, es entonces, menos lo sagrado y el respeto, como una consulta bíblica. Es el encuentro de una actualidad y de lo que realmente hay que llamar en el sentido completo del término, una sabiduría, un saber de la vida y su lenguaje. Hasta aquí la cita de Barthes. Por su lado, el novelista colombiano Álvaro Mutis dice que se entra en Proust como se entra en religión, lo que significa que se deben pronunciar unos votos solemnes para poder contender con esa obra difícil de frases complicadas que se bifurcan a cada momento y crean una profusión de oraciones subordinadas, lo que obliga al lector a un esfuerzo de concentración y a retroceder frecuentemente varios renglones para descubrir a qué frase corresponde el predicado que aparece tantas líneas abajo. Leerlo exige una especial disciplina, tanto más difícil cuanto que los medios de comunicación han creado una mentalidad universal de imágenes visuales fugaces y frases breves, dispersas, inconexas, casi vacías. Leer a Proust debería ser una tesis obligatoria para quienes deben estar a la escucha de la mente en todos sus estados. El novelista francés se revela entonces como un agudo explorador de la psique a través de varios caminos. Por su condición de paciente, como creador de una obra que genera un universo paralelo dentro del que se despliega una reflexión sobre la vida, el arte y el papel de la creación, por el análisis de los mecanismos que la hacen posible y la búsqueda de leyes generales semejantes a las que rigen la investigación científica, por su descripción clásica de la diferencia entre el tiempo subjetivo y el tiempo histórico, y por su aportación a la fenomenología de la rememoración súbita e involuntaria de una atmósfera emocional compleja a partir de la percepción de un estímulo que pone en contacto dos momentos diferentes. Proust brinda una mirada original sobre los otros grandes temas de su obra. Por un lado, el amor bajo todas sus formas, con sus peculiaridades y peligros, y por el otro, la función hipnica, y en menor medida, la actividad onírica, los estados hipnagógicos e hipnopómpicos, la estructuración y la disolución de la conciencia y el efecto que los fármacos tienen sobre ese proceso. En busca del tiempo perdido, es una obra en la que está presente en todo momento una mirada médica. El autor recurre una y otra vez a referencias y descripciones clínicas que denotan su indudable conocimiento de las teorías médicas y psiquiátricas de su tiempo. Al iniciar la construcción de su universo ficticio, confesó a su amiga la condesa de Noailles: escribiré una obra sobre los médicos. A veces sería demasiado crítico y mordaz con ellos, otras más benévolo, pero siempre se trasluce un trato estrecho con la medicina y una perenne presencia de la enfermedad. Cuando fue hijo de médico, decía, este es el padre, el doctor Adrián Proust, se acaba de llegarlo a ser uno mismo, a fuerza de no vivir más que de eso. Es por esto que yo sé muy bien lo que es bueno para mí y lo que no lo es. Créanme, el padre del novelista, el doctor Adrián Proust, fue un renombrado profesor, inspector de los servicios de higiene, creador de los cordones sanitarios y de cuarentena que debía poner a Europa al abrigo de las grandes epidemias. Organizó congresos internacionales y realizó varias visitas oficiales de inspección a Rusia, Turquía, Persia y la India. Escribió un tratado sobre la peste que brindó la parte documental a la novela del mismo título de Albert Camus, pero también otros trabajos famosos, entre ellos un libro en colaboración con el psiquiatra Gilbert Ballet sobre la higiene del neurasténico, cuyo interés esencial es que toma a veces la forma de un antetexto de la recherche con descripciones que parecen tomadas de la observación de su propio hijo, que contaba con 26 años en el momento de su publicación. Por su lado, el hermano menor del novelista, Robert, siguió la profesión paterna y fue un distinguido cirujano especialista en urología y enfermedades de la mujer. Varios de los médicos más renombrados de la época, a los que el autor trató en la casa paterna, aparecen mencionados a lo largo de esa novela Río. Ahora bien, la alquimia de la creación en Proust es extremadamente complicada. Muchas veces se preocupó por borrar las pistas que pudieran conducir a la fuente de su inspiración, por lo que los proustólogos y los proustómanos deben con frecuencia recurrir a una hermenéutica detectivesca para descubrirla. Fue así como la revisión integral, en 1995, de una obra a largo tiempo inaccesible, Los sueños y los medios para dirigirlos, permitió descubrir una de sus fuentes para el tema del dormir y el soñar. Este raro texto había sido publicado originalmente de manera anónima en la editorial Amiot en 1867 por su autor, Marie-Jean-Léon Lecoq, barón de Herveil, marqués de Saint-Denis, un verdadero personaje proustiano, profesor de tártaro manchú en el Collège de France, a quien Alan Hobson ha calificado como el mayor autoexperimentador de la historia de la investigación sobre el sueño y los sueños. Es sorprendente descubrir de qué manera este libro, que Freud buscó y no pudo encontrar, brindó elementos tan importantes para la obra literaria. En este tema, Proust sigue muy de cerca al marqués onirólogo, que aparece mencionado solo una vez, pero bajo su faceta de sinólogo, en un diálogo de los Guermantes en el volumen titulado Sodoma y Gomorra. El especialista de Proust descubre con sorpresa en el libro de Herveil de Saint-Denis el esbozo de alguno de los grandes temas desarrollados después en varios de los volúmenes de En busca del tiempo perdido. El papel central de la memoria, la sobreimpresión de experiencias y recuerdos diferentes unidos por un lazo sensorial, el recurso al tropo de la linterna mágica como explicación metafórica del mecanismo de las imágenes simultáneas producidas por la imaginación o que surgen durante los sueños y en los estados intermedios entre la vigilia y el sueño, la descripción detallada de la manera en la que las ideas se encadenan en los sueños y cómo, en ese estado, las imágenes se funden, se transforman o se sustituyen unas a otras. Los contenidos de muchos relatos oníricos en ambos autores permiten descubrir además su común pertenencia al mundo de la aristocracia. Otra obra reciente ha descubierto hasta qué grado el novelista conocía la producción científica de los psicólogos y psiquiatras de su época y cómo la aplicó con gran provecho para la construcción de su compleja obra. Me refiero a la publicación, en 2006, del libro del investigador suizo Édouard Guizot, Proust y el yo dividido, La recherche, crisol de la psicología experimental, 1874-1914. Esta erudita investigación biográfica ha permitido contemplar con una nueva mirada su creación literaria. La naturaleza científica de esta se apoya en sus lecturas de Hippolyte Taine, Théodule Rimaud, Alfred Binet y Jean-Eugène Hastam, Pierre Janet. La piedra angular de la investigación de Guizot es la confesión, no por conocida y muy citada, menos misteriosa, de Marcel Proust en su obra Contre Sainte-Beuve. Un libro es el producto de otro yo diferente del que el autor manifiesta en sus costumbres, en la sociedad, en sus vicios. Con esta frase, el novelista consideraba vana e improcedente la pretensión de ese célebre crítico para poder penetrar en el mecanismo secreto del proceso creativo. Este sería entonces una elaboración sin lazos aparentes con la biografía y la trayectoria civil del artista. Pero esa frase sería al mismo tiempo el indicativo de la transposición literaria efectuada por el autor de alguna de las investigaciones científicas llevadas a cabo a partir del último cuarto del siglo XIX y hasta el inicio de la Gran Guerra del XIV. Las experiencias mayores de la novela serían el eco de tales trabajos de la psicología experimental. En la ficción repercuten, travestidas, algunas de las observaciones efectuadas para tratar de comprender los mecanismos del inconsciente prefreudiano. Guizot analiza cuatro casos de sonambulismo que iluminan de manera inédita los temas clave de la recherche, como los objetos fetiche y las impresiones que revelan la existencia de ese otro yo. El autor hace igualmente otro descubrimiento biográfico fundamental, el relativo al tratamiento psicoterapéutico que Marcel Proust recibió en la clínica de Paul Soulier entre 1905 y 1906 y que brinda nueva luz sobre el tema de la memoria involuntaria. El otro yo, dos conciencias separadas, dos estados antagonistas desconocidos el uno del otro, fueron objeto de la pesquisa de los psicólogos y psiquiatras entre 1874 y 1914, al mismo título que del narrador de la novela. Fue uno de los temas predilectos de los alumnos y seguidores de Charcot. Entre estos se contó en cierto momento al propio profesor Adrián Proust. El padre del novelista estudió y publicó un caso de personalidad múltiple, el de Emil X, que tuvo gran repercusión en su época y que fue trasladado a la novela dentro de la escena del pastiche del diario de los Goncourt, que tiene especial relevancia para la trayectoria del narrador. El estudio actual de las personalidades múltiples y de la disociación suele olvidar en ocasiones que las dobles personalidades fueron en ese tiempo una difundida moda médica y literaria, y que hay una bibliografía sobre el tema que urge rescatar. Tales estados mórbidos estaban constituidos por un contenido oculto al sujeto que la sufría, pero que era poseedor de una verdad, una memoria y una vivencia propia que sólo aparecían a la conciencia vigil en momentos especiales. A todo lo largo de la novela, el narrador busca acceder a ese yo oculto para encontrar su vía, su voz, su realización como artista. Esta estética fundada sobre la división de la conciencia nos lleva a abordar el difícil tema de la creación artística, la cual, en palabras de Octavio Paz, es el resultado de la colaboración entre la mitad oscura y la mitad luminosa del creador. Bella evocación poética de la especialización interhemisférica, tal como aparece presentida en el poema de André Chénier. El arte de las exaltaciones del alma muy débil interpreta. El arte no hace más que versos, solo el corazón es poeta. Bajo su fecundidad, el genio oprimido no puede guardar el texto en su testa surgido. A pesar de él, en él mismo, un verso seguro y fiel se tiñe de su pensamiento y se escapa con él. Dicta su corazón, él escribe. A ese amo soberano, él solo le obedece y le presta su mano. Según Klaus Hoh, la presentación simbólica e imaginativa que surge en el hemisferio cerebral derecho debe ser expresada de manera verbal después de una transformación operada en el hemisferio izquierdo, sede del lenguaje, tras haber sido transmitida de manera adecuada a través del cuerpo calloso. A este proceso le llama simbolexia. Según este autor, el artista tiene la necesidad de una apertura hacia el otro rostro del cerebro. En tanto que Joseph y Glenda Bowden piensan, por su lado, que el proceso creativo se desarrolla en dos tiempos. En el primero, hay una falta relativa de comunicación interhemisférica. Cada hemisferio desarrolla independientemente sus propios procesos sin demasiada interferencia. En el segundo tiempo, se establece un acceso y una comunicación más libre entre ellos. La posibilidad de comunicación verbal de las configuraciones generadas en el hemisferio derecho es una especie de iluminación súbita, tal y como le acontece en la novela al narrador, al que ciertas experiencias sensoriales fortuitas, aparentemente banales, sabor de la magdalena remojada en té, tacto de la tela de una servilleta demasiado almidonada, el sonido del tintineo de una cucharilla, sensación kinestésica provocada por un desnivel de las baldosas del patio de los Vermontes, visión de la portada de una novela de George Sand, permite el fugaz acceso a la conciencia vigil de esa otra realidad sumergida, disociada, cuya manifestación consciente permitirá por fin, en el tiempo recobrado, que el narrador descubra la posibilidad de leer ese oscuro libro interior que todos llevamos dentro. Esa resurrección de su otro yo escindido ocurre de manera semejante a la maniobra de los psiquiatras cuando lograban unificar bajo hipnosis la personalidad dividida de sus pacientes. Estos solo pueden acceder a la posibilidad de curación cuando logran verbalizar su conflicto de la misma forma que el artista logra, por el proceso de la simbolexia, comunicar una emoción originalmente inefable. Bien decía el neurólogo Théophile Alajuanin: concebir no es nada, expresar es todo. Proust, que criticaba la pretensión de Charles Augustin Sainte-Beuve de estudiar a los escritores considerando su medio histórico y social como el instrumento para comprender la creación, termina por descubrirnos cuál es realmente el mecanismo psicológico íntimo que la hace posible. El arte sería, pues, el feliz resultado de saber escuchar y reconocer la voz de ese inconsciente que habita el hemisferio derecho. El artista verdadero logra desarrollar una técnica propia para captar su misterioso llamado y traducir su original mensaje en palabras o en notas o en trazos y colores. Pero hay una parte de ese complejo proceso que tanto interesa a los críticos y a los neuropsicólogos de la creatividad, cuyo mecanismo íntimo los propios artistas son incapaces de explicar. Proust les negaba incluso el derecho de hurgar ahí. El prolífico dramaturgo mexicano Emilio Carballido, recientemente fallecido, quien por cierto confesó que no le tenía ninguna simpatía a Proust, decía: es otro el que escribe. De ahí que afirmara que los propios personajes seguían su trayectoria dramática sin que el escritor tuviera mucho que intervenir. A la pregunta de cómo surgía la creación, respondía con la historia del cien-pies al que le pidieron que explicara verbalmente cómo podía avanzar. Cuando quiso hacerlo, fue incapaz de mover de manera coordinada y útil ninguna de sus numerosas patas y quedó inmóvil. A partir de la investigación de Edouard Bisset, podemos valorar cómo abrevó el novelista en los trabajos de toda una generación de psicólogos y psiquiatras que establecieron las leyes del inconsciente prefreudiano. De la misma manera que ocurrió para la construcción de cada uno de sus personajes literarios, la doble conciencia que aparece en su obra puede ser la amalgama o la superposición de las diversas investigaciones de tan prestigiada figura. Es curioso que sean los neurólogos los que en los últimos años hayan mostrado interés por su obra como un modelo útil y original, a veces predecesor para algunas de sus investigaciones. Oliver Sacks, por ejemplo, ha escrito que los momentos esencialmente personales que constituyen nuestro propio ser no son sólo momentos perceptivos, sólo simples momentos fisiológicos, sino la conciencia de nuestro yo corresponde más bien a esa colección de momentos descrita por Marcel Proust, en tanto que el neurólogo suizo Julian Bugoslavski, editor de dos espléndidos volúmenes sobre los trastornos neurológicos de artistas famosos, analiza en detalle, en el capítulo La historia neurológica de una vida, cómo se traducen en la obra literaria sus experiencias como enfermo y su trato con los médicos a los que consultó a lo largo de su vida. Mención especial merece el amplio y rico capítulo de Jean Cambier para el libro La conciencia y sus trastornos de Le Chevalier de Stache y Viade, publicado en 2001. El título no puede ser más sugestivo: Marcel Proust, profeta del inconsciente o la dialéctica de los hemisferios cerebrales en la creación. Neurólogo erudito y fino lector de Proust, Cambier analiza sucesivamente la memoria involuntaria, emergencia del inconsciente, el tiempo como árbitro, la obra de arte, expresión de lo indecible, una creación bajo el imperio de la sensibilidad, la dialéctica de los hemisferios cerebrales. Según este autor, la creación artística, como todas las actividades humanas, hace intervenir de manera conjunta ambos hemisferios cerebrales. El izquierdo, que tiene el dominio de la acción, adquiere la técnica y aplica las reglas del arte. El derecho, dirigido hacia la percepción y la manipulación del espacio, conserva la libertad de imaginar, subtiende la originalidad de la creación. A cada instante, una modulación regula la participación de cada uno de los hemisferios, de tal manera que la obra es el fruto de esa dialéctica. La experiencia de la memoria involuntaria hace surgir en la conciencia el producto de una actividad casi pura del hemisferio derecho, incompatible con toda actividad lingüística, desencadenada por una estimulación no verbal, comienza por una convicción de déjà vu en todo semejante a la sensación reportada por pacientes que sufren una epilepsia temporal derecha. El rico contenido sensorial revela componentes de los que el sujeto no había tenido conciencia y que no puede evocar voluntariamente. El hemisferio izquierdo denomina los objetos y los seres, registra los acontecimientos bajo forma de historia y los clasifica siguiendo normas culturales. El hemisferio derecho conoce los objetos y los seres según las relaciones que contraen con el sujeto. Su memoria es a base de imágenes de predominancia visual. Algunas atrofias circunscritas del lóbulo temporal engendran una regresión pura del saber. Las palabras pierden su especificidad, las cosas su pertenencia, la historia su relato. Pero la memoria de los acontecimientos vividos persiste al igual que un conocimiento autorreferido del mundo. Que tal semiología pueda resultar de una lesión limitada del hemisferio izquierdo muestra la cualidad de la contribución hemisférica derecha. Por otro lado, la observación de los pacientes sometidos a una comisurotomía muestra que la actividad del hemisferio derecho solo llega a la conciencia a través del filtro de los dispositivos del hemisferio izquierdo. Para beneficiarse de la memoria involuntaria, hay que hacer callar al hemisferio izquierdo y privilegiar la actividad hemisférica derecha hasta el punto de acceder sin intermediario a su contenido. Tal reviviscencia del pasado, eventualmente desencadenada por un estímulo sensorial, puede producirse un estado de trance hipnótico o bajo influencia de drogas alucinógenas. Su aparición en las condiciones de una vida normal supone una predisposición. El trabajo de En busca del tiempo perdido explota tal disposición prosiguiendo su prolongación en la vida cotidiana. Respuesta intuitiva a las señales no verbales recogidas por una sensorialidad despierta. Valoración de asociaciones que escapan a la lógica y que serían fortuitas para alguien que no fuera el narrador. Gemelaridad de las personas y los lugares. Receptividad de la mímica, al gesto, a la actitud, a la prosodia y a todos los modos de comunicación o lingüística, teniendo por corolario el gusto por la imitación y el pastiche. El uso de los componentes extralingüísticos de la comunicación, la manipulación de las metáforas, la sensibilidad para el humor, están bajo la dependencia de la actividad hemisférica derecha. Los datos que brinda la experiencia clínica han sido confirmados por exploraciones metabólicas. Es así que la creación de imágenes, cuando utiliza de manera predominante la memoria visual, activa preferentemente las áreas occipitales del hemisferio derecho. El recuerdo de acontecimientos vividos, memoria episódica, activa el córtex prefrontal derecho, en tanto que las regiones prefrontales izquierdas participan en la evocación de datos pertenecientes a la memoria semántica. La interpretación de las metáforas hace intervenir múltiples áreas del hemisferio derecho, lo que sugiere la participación de procesos múltiples, tales como la memoria episódica y la imaginería mental. Por su lado, las sinestesias, cuando consisten en la percepción de un color en ocasión de la audición de una palabra, están asociadas a una activación hemisférica derecha que incluye al córtex prefrontal, la ínsula y el gyrus temporal superior. La manera de hacer sentir más que de describir. El recurso a las imágenes, la explotación de lo cómico, manifiesta también una considerable participación del hemisferio derecho en el estilo proustiano. Se constata una participación semejante en la construcción de la obra. Ciertamente el desarrollo obedece a un proyecto, pero no se efectúa de manera lineal como el relato de una historia. El escritor ensambla piezas separadas y la realización avanza como se completa un rompecabezas o se construye un patchwork. La capacidad de explotar en ciertas circunstancias una actividad propia del hemisferio derecho no depende solamente de la lateralización de las funciones, como no depende de la preferencia manual. Marcel Proust era diestro y su lenguaje estaba localizado en el hemisferio izquierdo. Por el contrario, muchos rasgos de su personalidad estaban a favor de una cierta hemisfericidad derecha. Su narcisismo y su sensualidad exacerbada responden a una etapa preliminar de la toma de conciencia en la que el cuerpo busca sus límites en el mundo de los objetos. Su concepción completamente afectiva del arte, su pensamiento e imágenes están de acuerdo con una predominancia hemisférica derecha. Lo mismo ocurre para su impulsividad y su incapacidad para diferir la satisfacción de su deseo. El hemisferio izquierdo organiza la acción y el programa en el tiempo, y el hemisferio derecho reacciona al instante sobre el modo instintivo. En cuanto al esnobismo, si este se refiere a normas culturales de las que el hemisferio izquierdo es el depositario, se expresa por un comportamiento y maneras, incluso entonaciones, que responde inicialmente a la necesidad de afirmarse en el seno de un grupo. Se relaciona por esto a una situación interpersonal vivida en la infancia y olvidada, aunque inscrita en los dispositivos del hemisferio derecho. Al desarrollar la noción de hemisfericidad latente en 1985, Gershwin y Galaburga mostraron que la testosterona que intervenía en el curso del desarrollo fetal era capaz de retardar la maduración del hemisferio izquierdo, facilitando así un predominio hemisférico derecho. Tal predominio del hemisferio derecho sería favorable a la eclosión de talentos superiores. Por el contrario, el mismo proceso sensibilizaría para las enfermedades alérgicas, especialmente el asma, que él padeció toda su vida, y podría constituir un factor predisponente para la homosexualidad. Si el hemisferio izquierdo de Marcel Proust podía ser mantenido a raya, no era por ello menos singularmente eficaz. El vocabulario es rico, una sintaxis perfectamente dominada sostiene la audaz arquitectura de la frase. Una memoria verbal sin defecto pone a disposición del escritor un conjunto sin cesar enriquecido por adquisiciones culturales. Marcel Proust era un brillante platicador y la presencia de un interlocutor bastaba para restablecer en él el predominio del hemisferio izquierdo. No ocurre necesariamente lo mismo para la lectura. Proust rechaza su valor como enriquecimiento porque sustituye el pensamiento personal del lector por un pensamiento extraño, pero se le reconoce al contrario, a través de sus impresiones de lectura, el poder de despertar el paisaje maravilloso de su infancia, revelando lo que el inconsciente había registrado y que no existía en el catálogo aparente de sus recuerdos. En realidad, es la escritura la que establece el equilibrio más favorable para la expresión de su genio. El descubrimiento en sí de tal disposición ha determinado su vocación. Toda su vida no dejará de escribir, incluso en las situaciones más inconfortables, dando prueba de una obstinación que contrasta con la irresolución y el comportamiento disoluto que su padre atribuía a una falta de voluntad. Escribir es domar la lava en fusión que siente ascender en él para canalizarla en la frase, organizando las transposiciones que hacen aceptable a la verdad. Es al mismo tiempo hacer resentir lo inexpresable usando metáfora, modelando la frase para que transmita un contenido en el intervalo de las palabras. Es finalmente construir un edificio dotado de una significación por su estructura y por cada uno de sus componentes. El que las ideas de Cambier hayan sido hasta ahora ignoradas por la crítica prusiana internacional habla a favor de la permanencia de la desafortunada escisión entre las dos culturas, la científica por un lado y la humanista por otro, según el concepto planteado desde 1959 por Charles Percy, barón de Swann. Él sostuvo que la cultura occidental sólo podría avanzar en un momento en el que esta dicotomía entre cultura científica y cultura humanística se superara. En este mismo sentido, va la obra publicada el año pasado por un joven periodista científico y estudiante de neurociencias, Jonah Lehrer. Proust was a neuroscientist. Dentro de su ambicioso proyecto de borrar la dicotomía señalada por Snow por la creación, según él, de una tercera cultura que amalgame ambas. El capítulo que le da título a la obra trata sobre el método prustiano de la memoria, lo que se explica por el hecho de que el laboratorio donde se forma Lehrer se ocupa de la bioquímica de esa función. Los otros capítulos están, que tienen un gran originalidad y atractivo, están dedicados a Walt Whitman, George Eliot, Auguste Escoffier, Paul Cézanne, Igor Stravinsky, Gertrude de Stein y Virginia Woolf. Ojalá hubiera muchos neurocientíficos como él, o que los que ya hay lo leyeran. Ahora bien, frente a la evocación del otro yo prustiano, habrá clínicos que se pregunten si semejante disociación no presupondría la presencia de un elemento histeriforme. Ese fue precisamente el diagnóstico de su terapeuta Solier. Pero más allá de todo intento notográfico, la disociación hemisférica necesaria para la creación y la síntesis mágica de los dos planos cerebrales ha hecho decir a Koestler, al vivir en dos planos a la vez, el artista o el científico es capaz de captar chispazos ocasionales de eternidad mirando a través de la ventana del tiempo. En el caso de Marcel Proust, tomando un bello neologismo que introduce en el relato del episodio de la linterna mágica casi al principio de Por el lado de Swann, podemos decir que logró operar una verdadera transvertebración entre psiquiatría y literatura, lo que le permitió responder a la duda angustiada de Safo, «Hoy voy Odiseo duo moita noemata», «No sé qué hacer, mi pensamiento es doble con la creación más singular de la historia de la literatura». Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Rincón. Tenemos espacio por si quiere hacer una persona alguna pregunta, algún comentario. Bueno, felicitarte, como siempre es un placer escucharte. Pues siempre en el área hay como una dicotomía de que los cerebros dedicados a las ciencias y a la tecnología están lejos y están justamente separados de aquellos que están en el otro lado, en la poesía y en la creación artística. Y pareciera que no, en realidad, cuando se escarba con todos estos genios que están de un lado y de otro, siempre se encuentra el chispazo científico en el del otro lado o viceversa. Científico o artístico, ¿no? Exacto. Ambos están en la misma condición y sufren los mismos procesos, ¿no? Y pues el comentario es en función de qué opinas, ¿por qué siempre se tiende a dicotomizar cuando en realidad pareciera que no lo están? Por una incomunicación, porque los gente de las humanidades o de las artes no suelen tener una educación científica seria. Y por otro lado, la especialización exagerada de los hombres de la ciencia les priva muchas veces de acceder a otros contenidos que podrían incluso enriquecer su propio saber. ¿Sí? Pero el proceso podría ser el mismo, el cerebral de la creación, tanto artística como científica, sería el mismo. Así hay gente que participa de ambas culturas, pero son los menos, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Por la exigencia de la hiperespecialización. Si vemos, por ejemplo, a los psiquiatras del siglo XIX, alumnos de Charcot, pues la mayor parte de ellos eran al mismo tiempo o pintores, o novelistas, o músicos. Ahora es muy raro encontrar a alguien que cumpla todos estos requisitos, entonces tiene esta necesidad de especialización, se corta el acceso al otro campo. Y otra cosa muy trágica es que realmente son pocos las gente del mundo de las artes o de las humanidades que se ocupan de estudiar en detalle los avances de la ciencia, que da por otro lado pues muchos elementos también de tipo de explicación metafórica de la realidad. ¿Es alguna pregunta, un comentario? Pues la invitación a que lean a Proust, ¿no? Gracias. Doctor, yo querría preguntarle cómo ve la influencia de la concepción educativa y escolar en esta lamentable división en dos culturas. Bueno, no solo nuestro país sufre un problema de educación coja, ¿verdad? Limitada. En todos los países se da esto, en unos más que en otros. En muchas sociedades europeas todavía encontramos, bueno, y sudamericanas, debo decir, encontramos todavía especialistas de la psiquiatría que hablan varios idiomas o que tienen una técnica de lectura profunda. Y que se interesan por descubrir en la literatura elementos que puedan enriquecer su actividad clínica. Pero en otros lugares esto se ha abandonado. Es por eso que dentro de la World Psychiatric Association se han hecho dos secciones muy importantes y activas. Una que se llama Arte y Psiquiatría y la otra que se llama Literatura y Psiquiatría. Y que en muchas universidades norteamericanas, dentro del currículum de los jóvenes que están formándose como psiquiatras, hay clases bien organizadas de literatura, porque en el análisis bien llevado de alguna de estas obras geniales de la literatura, el futuro psiquiatra encuentra elementos para poder explicar la psicopatología, cuando no, como en este caso, precursores. Hasta ahora es muy reciente, en los últimos años, en sus 5 años, es que aparecen estas obras en donde se descubre que él, Proust, no quiso mostrar cuáles eran sus fuentes y que el señor había leído muchísimo de psicología, de medicina, de psiquiatría y que el propio padre había sido un alumno de Charcot que había hecho una descripción fundamental en el campo este de la división de personalidad, de la persona dividida, y que él toma exactamente este tema, que es clínico, que es médico, para introducirlo como uno de los motores de esta obra genial. Y difícil, una obra muy difícil. Pero claro, él siempre evitó mostrar cuáles han sido sus fuentes. Todo el mundo sabía que se había inspirado en la comedia humana de Balzac, en la comedia de Dante, en las mil y una noches, ¿verdad? pero no habían captado desde las humanidades, justamente por esta división que tú mencionas, que no habían captado que este señor había realmente leído en detalle mucha de la bibliografía científica de su tiempo. Bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Bueno, pues si no es así, muchas gracias, doctor Rico, por su presentación. Gracias.